Esta agrupación, Ate Verde y Blanca, quiere y entiende que debe existir una unidad sindical, porque la unión hace la fuerza, y con esta fuerza poder dar batalla contra toda reforma, contra la reforma provisional, la reforma laboral o cualquier movimiento que perjudica a los trabajadores. Queremos que nuestro gremio sea protagonista, que sea un sindicato combativo y revolucionario, donde exista un diálogo efectivo en las mejores salariales y laborales, con un poder real en las paritarias. Debemos lograr una ley que unifique las paritarias nacionales con las provinciales y municipales, para que no todo quede en manos de lo nacional, olvidándonos de las provincias y los municipios con sus situaciones y necesidades particulares. Porque no es justo que existan gremios en donde hayan sindicalistas ricos y trabajadores pobres. Les proponemos a los afiliados, a cada trabajador, que pueda tener voz y voto, donde todos construyamos juntos nuestro sindicato, un lugar abierto donde se encuentren todas las respuestas y soluciones. Otra cosa muy importante es mantener al afiliado informado de todo, de todos sus derechos y sus beneficios, y poder garantizar que estos se cumplan. El sindicato debe proporcionarle al afiliado una formación, educación, cultura, asistencia, una acción social, turismo y muchísimas cosas más que hoy en día no tienen, o si existen son muy rudimentarias o simplemente no las conocemos. Basta, basta del abandono sindical. Refundemos todos el 7 de agosto nuestro sindicato.